No debes de creerte nada, si por la espalda una espada. Mejor desconfiar. Muchos se llenarán la boca si cualquiera te ofrece peces. Nunca hablarán de sus derrotas si no son a lo que parecen. No lo de paila ni la cuca, pero se juran ser valientes. Pero cuando la micro choca, están delatando a su gente. Hoy día cualquiera puede hablar de lo que quiera, de millones y balaceras, si la lengua aguanta un kilo. Pero en el filo pueden quedar con la pera si se encuentran frente a frente al cocodrilo. Hay que saber identificar mucho antes que jugar, que cualquiera puede hablar como asesino. Yo se la saco al caminar porque no me voy a apretar, no tengo nada minuto pa' cualquier felino. La vida está llena de mentirosos, refugiados en la apariencia, ponen cara de peligroso, lo chistoso que otros entran. No es necesario si evito caer coloso, si hasta el todopoderoso lo mataron con violencia. Muchos se llenarán la boca si cualquiera te ofrece peces. Nunca hablarán de sus derrotas si no son a lo que parecen. No lo de paila ni la cuca, pero se juran ser valientes. Pero cuando la micro choca, están delatando a su gente. Thank you.